Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Siempre vamos a recordar la maravilla que es hacer nuestro programa en conjunto. Cuando ustedes lo comparten, nos mandan mensajes, participan, envían sus comentarios, nos sentimos más felices. Recuerden que si pinchan el Facebook nuestro de la Casa de la Cultura de Ecuador y pinchan escuchar, lo oyen en el momento que ustedes quieran y lo comparten con quien deseen. Y si quieren participar vía Facebook, igualmente por el Facebook de la emisora o de nuestro espacio Ritmo Cuentos. Recuerden que tenemos regalos para los niños que se comuniquen con nosotros. Después de la sección que viene de la primera, del cuento Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, qué le cambiaría, qué le gusta de leer, por qué le gusta leer cuentos, la señora Gladys Ortiz, que tiene su kiosco aquí cerquita, con excelentes libros infantiles, nos regala uno para el niño que nos llame. Así de sencillo, y van haciendo su propia biblioteca. Hermana Tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en las dos, tú y yo. Así, yo me perderé por la armonía. riempiamo la terra di rifiuti. Le nostre automobili emettono gas tossici. E quali sono le conseguenze? I ghiacciai si sciolgono. Le città si inondano. Il clima sta cambiando. ¿Qué dicen? ¿Ya? Nos vamos a nuestra primera sección. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Era un osito de trapo que vivía en una caja con otros juguetes. A él le gustaba mucho volar en aviones de papel y cada vez que tenía un rato libre buscaba un avión de papel y se iba de vuelo. Aquella mañana dijo Bruno a Aníbal, que era el trompo, y a la muñeca Clotilda: ¡vámonos de paseo! ¡Claro! Gritaron los otros dos juguetes e inmediatamente se subieron al avión. Volaron por encima de los muebles de la habitación y cuando estaban a punto de aterrizar, un remolino de aire entró por la ventana y el avión salió hacia el exterior. ¡Oh! La muñeca y el trompo se asustaron. ¿Qué vamos a hacer, Bruno? Nos salimos de la habitación. No se preocupen, volaremos un rato más allá de nuestros límites y luego buscaremos otra corriente que nos traiga de vuelta. Bueno, está bien, si es así de fácil. Y allá se fueron, miraron las campanas de la iglesia. Pájaros pasaron saludando a su alrededor. El cielo estaba despejado, así que el disfrute fue fabuloso. ¡Qué cielo tan hermoso, qué nubes tan bellas! Vieron niños, se acercaron, era la escuela. Ellos lo estaban viendo a los juguetes volando y gritaban haciendo señas. Los saludaron, ¡hola! Todos contestaron encantados, ¡ya sabemos lo que hacen nuestros juguetes cuando estamos en el cole! Y pasó el rato hasta que ya fue hora de regresar. Pasaron junto a la rayuela que estaba dibujada en el suelo, pasaron junto a los saltamontes, a la grama, volvieron a tomar una corriente de aire y conduciendo Bruno el avión, llegaron hasta su ventana. Fue una aventura distinta, fue larga, se sintieron confiados, porque él era un buen piloto, pero habían pasado un susto. ¿Y si no había otra corriente y no regresaba? Por fin llegaron de nuevo a su habitación. ¿Qué es la aventura? ¿Qué es salirse de la rutina? ¿Qué es el peligro? ¿Qué es ser buen piloto? Hay tantas cosas por pensar. ¿Qué son juguetes constructivos? los juguetes tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, hay juguetes bélicos, que son juguetes como pistolas, que no se recomiendan para los niños porque los enseñan a pelear en vez de resolver sus dificultades conversando. Hay juguetes para aprender a ser aventurero. Hay juguetes, por cierto, para niñas o para varones. Hay una campaña en internet que la puedes ver en los llamados experimentos sociales, que dice que a las niñas le regalemos juguetes de curiosidad, de ciencia y de construcción tanto como a los varones. Y que a los varones les regalemos muñecas para que aprendan a criar a sus futuros hijos. Entonces, el tema de los juguetes es apasionante y es el que nos dio a conocer este cuento tan lindo de Bruno, el osito aviador. ¿Tú quieres ser constructor de juguetes cuando seas adulto? ¿O veterinario quizás para curar ositos, saltamontes o cualquier pajarito, gatos, perros? ¿Qué quieres hacer? Hoy vamos a nuestra sección Ciencias y Algo Más, hablando de juguetes constructivos. Tengo una tía que no es un payaso, pero se maquilla tapando por el negro ojos, las cejas, los labios de todos los colores. Ella es mi tía, y yo la quiero. Ella no es una actriz de televisión, pero se maquilla. Nunca le han faltado los amores. Una vez yo le vi sin maquillaje y ella se enojó, pero yo nunca la he visto tan linda como en aquella ocasión. Yo la vi hermosa como una rosa, la vi sincera como la primavera, la vi bonita como a una gomita. Tengo una tía que no es modelo, pero se maquilla hasta más no poder en los cachetes todo el tiempo y de todos los colores. Es mi tía, ella es mi tía. Yo la quiero. Yo la quiero. Ella no es presentadora de televisión, pero se maquilla. Uy, qué da miedo cuando me saluda. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. como hablamos de juguetes, decidimos que en ciencia y algo más complementaríamos nuestra información con el tema de los juguetes constructivos. ¿Qué dicen las personas expertas, los científicos, los investigadores, los psicólogos, los docentes y los padres que quieren educar muy bien a sus guaguas acerca de los juguetes? Que los juguetes tienen que ser hechos con inteligencia. Tienen que ser seguros, originales, de calidad y algo muy importante, de belleza. Porque los niños aprenden la belleza en todo, en nosotros, en cómo nos vestimos, en cómo servimos los platos, en qué juguetes compramos. La belleza no quiere decir que sea un tipo de belleza, quiere decir que tenga buen gusto al hacerlo, que nos rellene el alma. Y por último, los juguetes tienen que ser de calidad, no tienen que ser tóxicos, no se le tienen que salir los colores, no tienen que poderse atragantar en las gargantas de los guaguitas pequeños y tienen que estimular la mente de ustedes, los niños. Pueden aprender a seleccionar juguetes para que cuando cumplan año, pasen de grado y les pregunte qué quieren, su papá le pregunte o sus abuelitos qué quieren que les regalemos, ustedes puedan elegir juguetes para pensar, para aprender a buscar soluciones, juguetes que tengan valor educativo, que les enseñen cosas, que sean divertidos y hermosos, que sean además éticos. Por ejemplo, hay muchos juegos de video que no son éticos. Se matan a las personas, se les hace daño, se les arrancan los pedazos de cuerpo. Esos no son juguetes éticos. Y además que sean ecológicos, que no se vuelvan plástico, que no se vuelvan basura. La Tierra es una nave espacial gigante y nosotros somos los astronautas que vivimos en ella. No hay manera de echar la basura en otro planeta. La basura que arrojamos se queda en nuestro planeta. Se va a las playas, se va a los ríos, a las montañas, a las plantitas, a los animales. Han descubierto, búsquenlo en Google, animales de las playas, garzas, pelícanos, ballenas, tiburones, delfines, que cuando se mueren y los abren, tienen todo el cuerpo por dentro lleno de plástico. Entonces, un guagua puede decir, quiero un juguete ético, un juguete que contribuya a la humanidad, que me haga más despierto, más inteligente. Por favor, no me regales una pistola, no me regales un videojuego donde tengan que morir personas. Regálame un videojuego donde yo administre una ciudad, donde yo sea el alcalde, para ver cómo es de complejo, qué cosas están relacionadas y cómo puedo en el futuro contribuir mejor a la humanidad. ¿Qué les parece? ¿Pueden ser éticos jugando? ¿Pueden ser ecológicos? ¡Claro que sí! Participar positivamente a la protección del medio ambiente y enseñar a respetar la vida y la riqueza de nuestra única nave espacial. Nuestro planeta hermoso, bello, azul y verde, la Tierra. Tomemos en cuenta también para comprar juguetes que hay una nueva tendencia en el mundo que es la tendencia slow. Es una palabra anglosajona, una palabra del inglés que significa despacio. No queremos cosas rápidas, no queremos comida rápida, no queremos que el dinero se vierta de los negocios rápido, queremos slow dinero, slow comida, slow moda, queremos modas despacio, donde las cosas se hagan, donde no se tome a los niños de la India o a los niños de ¿qué otro país? De África, para que trabajen horas y horas y salgan más barato y la gente gane más. Queremos cosas artesanales, hechas cerca de nosotros, y ese también es un buen punto para tomar en cuenta cuando escojamos nuestros juguetes. ¿Qué les parece? ¿Van a ser slow juguetes también ustedes? ¿Qué juguetes tienen? ¿Juegan video con juguetes éticos? ¿Qué hacen? Cuéntenos. ¿O lo están aprendiendo ahora y lo van a poner en práctica? 099-657-6802. 7004. Esperamos tus comentarios. Nos encanta hacer nuestro programa, recibir sus mensajes, estar en sintonía, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Gracias por lo que nos dicen. Gracias a los niños, a los guaguas y a los papás, a toda la familia y amigos de nuestra emisora y de nuestro espacio Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento que repartimos en Érase una vez, gracias a la señora Gladys. Gracias por hacer comentarios en nuestro blog, en el Facebook de nuestra emisora. Y ahora nos vamos a nuestra próxima sección. Pero antes, un espacio musical. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Sección comer, qué rico, porque la comida es lo que nos hace mover el cerebro nos hace mover el cuerpo nos contiene el corazón, las tripas, la mente y el alma, así que hay que comer bien. ¿Qué vamos a sugerir hoy en nuestra sección de comer? Como hablamos de construcción, ¿qué les parece si construimos un huerto? Un huerto es lo más sencillo de construir. No necesitamos un jardín grande si quien nos está oyendo vive en un departamento. Vamos a dar un huerto para un departamento. Y el que tiene un jardín grande lo puede hacer en su jardín. ¿Qué les parece? Nos puede ayudar el abuelito que está oyendo el programa, nos puede ayudar mami, papi, mi madrina, mi padrino, mis tíos, quien quiera. Nos pueden ayudar llevándonos a comprar las semillas o haciendo las plantitas con los alimentos de casa. ¿Cómo vamos a hacer un huerto tan fácil? Piensen en una zapatera de plástico, de esas que venden por allí para que uno organice los zapatos y que se cuelgan en un closet o en una pared. Vacíenla en su imaginación y vean solo los bolsillitos. Eso es lo que vamos a hacer. Lo podemos hacer nosotros mismos con un plástico duro y poniendo bolsitas allí, o podemos tener una zapatera que ya no usemos y esa es la que vamos a usar. La colocamos con ayuda de nuestros papás o de nuestros abuelos en cerca de una ventana o en el balcón, donde le dé aire, luz, para que tenga oxígeno y humedad. Cada uno de esos agujeritos le vamos a abrir por la parte de abajo cada uno de esos bolsillitos le vamos a abrir un agujerito por la parte de abajo. Y allí vamos a colocar tierra. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. La llenamos de tierra y solamente tenemos que regarla, hablarle lindo, cuidarla cada día, para que empiecen a crecer allí nuestras plantitas. Esas plantitas que vamos a poner allí, ojalá sean de especias, plantitas para aderezar nuestra comida. Podemos poner una plantita de pimienta, una plantita de albahaca, una plantita de ají. ¿Qué más se les ocurre? Perfecto, muy bien. Romero, salvia, perfecto. Eso que cuando le agregamos a nuestras ensaladas las potencia y hace que dispongamos mejor de sus nutrientes, es lo que vamos a sembrar ahí. Si quieren sembrar otra cosa, perfecto. La idea nuestra es que tengan bastantes especias para agregarle a sus jugos verdes y a sus ensaladas, porque despierta la inteligencia y nos hace más constructores. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Como ustedes mismos las van a sembrar, no le agreguen químicos y que sean alimentos orgánicos, es decir, sanitos. ¿De acuerdo? Llámenos, cuéntenos si les pareció buena la idea, si tienen que sembrar, si pueden sembrar, si los van a ayudar, si no, ¿qué otra idea podemos tener? Y ahora, ¿qué vas a hacer diferente en cuanto a construir? En una montaña alta está una cabra comiendo. Alza la cabeza y dice: ¡qué grande me estoy poniendo! En la casa de Susana me comí una ensalada. La ensalada estaba rica. Le quedé a mi abuelita. La abuelita la probó. Y José. Pepino que trajo el vecino y una zanahoria peló doña Gloria, lechuga, tomate y también aguacate. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Nuestra sección de información o de sugerencias de a dónde ir. A donde quiera que vayamos, esto siempre lo recordamos, vamos a estar pendientes de que en todas partes se aprende, de que la escuela no es el único lugar donde aprendemos. Aprendemos todo el tiempo mientras tengamos los ojos, oídos y estemos atentos. Tomemos en cuenta que el aprendizaje es para siempre, para cada instante. No tiene que ver con que estemos en la escuela. Después, tomemos en cuenta que todo lugar que visitemos va a quedar mejor o igual que cuando nosotros estuvimos allí. ¿Por qué puede quedar mejor? Porque si vi algo en el piso, quizás lo recogí y lo dejé más limpio de cómo estaba. ¿Y por qué puede quedar igual? Porque mi basurita me la llevé o la arrojé a los tachos adecuados. No la dejé en ningún sitio, no grité, no hice ningún escándalo con un petardito, por ejemplo, para que los pájaros, los ratoncitos y las mariposas se asustaran. Por eso va a quedar mejor o igual que cuando yo no había ido. Recuerden que la delicadeza en el trato a las personas, a los animales, a las plantas, nos hace más fuertes, nos hace más lindos, nos hace verdaderamente seres humanos hermosos y empáticos. Seamos cálidos, amables y considerados con todos y con todo lo que nos rodee. Disfrutemos cada momento de nuestra vida. Si tenemos alguna dificultad, nos sentamos un minuto, miramos hacia el cielo y pensamos, ¿cómo lo puedo resolver? Si no lo puedo resolver, acepto la situación. Si la resuelvo, soy feliz. Y si la acepto, también puedo ser feliz. ¿A dónde nos vamos hoy con todas estas ideas en la cabeza? ¿O mañana? ¿O el fin de semana? ¿O estas vacaciones? Al Jardín Botánico del Parque de la Carolina. ¿Por qué? Porque el jardín botánico nos hace aprender sobre especies de plantas, sus propiedades, sus características, lo que las hace vulnerables, lo que las hace fuertes. Y como nosotros decidimos hacer un huerto, construir un huerto en casa, ir al jardín botánico es, aunque lo conozcamos, un momento perfecto, porque tenemos la mente abierta a qué especies de plantas nos van a servir más en casa, cuáles van a crecer mucho y no deberíamos sembrarlos en un jardín pequeño, por ejemplo. En fin, vamos a adquirir tantos conocimientos que vamos a poder trabajar en nuestro propio huerto con mucha más sabiduría, con mucha más atención, con mucho más meta a largo plazo. No se nos van a morir las plantitas, sino que nos van a durar mucho, por ejemplo. Además, en el jardín del Parque La Carolina hay un lugar donde hay un huerto. Y ellos aceptan que nosotros seamos pasantes, que entremos allí a aprender por un día, que vayamos dos veces a la semana. Ellos nos aceptan y nos desean, nos quieren allí para que, aprendiendo a cuidar las plantas, aprendamos a cuidar lo que comemos, aprendamos a cuidar el planeta. Por eso, en el Jardín de la Carolina hay un grupo, hay unas personas que están allí solamente para aceptarte como pasante. ¿Qué te parece? Es un gran paseo. Y no te olvides de oler las flores que se te atraviesen en el camino. Y recordamos, antes de cerrar nuestra sección, que la belleza, la serenidad, el pensar, estar alegres, son muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para nuestras emociones, para nuestras almas, para nuestro vivir. Hay que buscar esos ratos, hay que hacerlos, construirlos, hay que estar pendiente de que existan. Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias. La última sección de nuestro programa para despedirnos. ¿Cuáles son las buenas noticias de hoy? Tienen que ver con el huerto que ibas a construir y con el jardín. En el mundo hay un concepto maravilloso que se llaman edificios verdes y que van más allá de tener en la parte de abajo un jardín. Van a tener jardines colgantes, van a tener terrazas y ya existen en muchos lugares. En China y en Japón hay edificios verdes, hay muchos edificios verdes con terrazas llenas de jardines. ¿A dónde? Se les obliga, por si a alguien no le gusta mucho, se les obliga a los trabajadores que vayan al menos una o dos veces en un día de trabajo. Díganme si no es una idea fabulosa. Cada trabajador debe subir a su jardín al menos una o dos veces, respirar ese aire, oler esas plantas, sentirse en contacto con la naturaleza, quitarse los zapatos, tocar el césped, poner las plantas de sus pies en tierra para que hagan tierra y no estén cargados negativamente electromagnéticamente, que le pasa a muchas personas que viven en departamentos. Edificios verdes. Eso no solamente es en el continente asiático y en Europa. En América Latina ya hay muchos edificios verdes. El que tiene más premios en nuestro continente es Chile. Chile tiene un edificio verde que es el edificio más premiado del mundo. Googleenlo para que se queden asombrados de todo lo verde e inteligente que es ese edificio y por qué se ganó tantos premios. Es un edificio que, trabajando con la luz del sol, regula todo lo que sucede allí. Cierra ventanas, cierra aires, abre luces, cierra luces, aguas, recicla su propia agua. Todos los trabajadores del edificio viven cerca, van a pie. Todos los la materia, los elementos con los que construyeron el edificio se compró cerca del edificio para que no hubiera tantas rutas y no se perdiera tanto y no se contaminara tanto el aire con transportes. Este edificio recicla sus propias aguas y se reutilizan. Bueno, además de que el paisaje es precioso, se ve todo verde. Es impresionante, es una buena idea porque quizás tú quieres ser arquitecto, quizás tú has pensado en ser ingeniero y puedes construir otro tipo de edificios cuando crezcas. Además, no hay solo edificios, hay ciudades verdes en el mundo. Hay una lista y son preciosas. Hay túneles verdes. Hay en Tailandia toda una autopista que, para no romper la montaña, la hicieron con túneles verdes, para que los animales siguieran en su hábitat, no les rompieron ni les llenaron de cemento, nada. A Vancouver, en una de las ciudades más verdes del mundo, en Canadá. Ámsterdam es una de las ciudades más verdes del mundo, en Holanda. Bélgica es una gran ciudad verde. Parques en las terrazas, terrazas abiertas, esculturas verdes, aguas que se reciclan, mucha basura que se recicla. Alemania, Japón están apostando a ser los países que menos basura tengan en el año 2020. Hay países que ya reciclan tanto su basura que están pidiendo basura a otros países para hacer reciclaje. Realmente lo que está ocurriendo en el mundo es fabuloso. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más reciclables, más reconstruidos, más rechazar las visiones de consumismo. Y por eso hay tantas buenas noticias verdes para nuestro programa. día. Si me cae una estrella en la cabeza. No temas, niña mía. Las estrellas no hacen cosas como esas. Están para adornar el cielo. Están para adornar el cielo. Abuelo, ¿qué pasaría si me encuentro el bosque con el lobo? No temas, no temas, niña mía. Al momento lo vencen entre todos y él no moverá ni un dedo. Y él, ya verás, no moverá ni un dedo. Reparte entre toda la gente y todos quedarán contentos y todos quedarán muy contentos. Abuela, qué bueno, qué bueno, niña mía. Será el día más bello de la tierra. El cielo brillará sereno. El cielo brillará sereno. Sereno. Nos despedimos por hoy, recordándoles que siempre regalamos un cuento, que les escuchamos todos sus mensajes, que solo tienen que comunicarse al 099-657-7004. Gracias por haber estado allí una vez más. Vamos a contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta. Como un superhéroe genial, dispuesto a separar las latas de las botellas. Vamos a dejarnos llevar para aprender a volar al reino de la ilusión. Vamos a escribir en el viento una nueva canción. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar. Vamos a pintar el camino que nos lleve a un lugar donde no muera el sol. Vamos a dejar que el mañana tenga un nuevo color. Puedes alcanzar a la luna si te subes al mar, si tu alfombra es el viento. Puedes apagar un incendio con las gotas que habrá solo en tu pensamiento. Vamos a dejarnos llevar para aprender a volar al reino de la ilusión. Vamos a escribir en el viento una nueva canción. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar. Vamos a pintar el camino que nos lleve a un lugar donde no muera el sol. Vamos a dejar que el mañana tenga un nuevo color.